FLM Radio, la voz sin barreras. Hola, son las 12 y 12 minutos y comienza el informativo de la FLM Radio. La subida del nivel del mar provocada por el calentamiento de la Tierra aumenta el riesgo de que el agua salada contiene los acuíferos más cercanos a la costa española. Ya sobre explotados por el regadío y la presión turística. Damos paso a Mónica García. En España hay 95 acuíferos costeros y más de la mitad ya presentan niveles de intrusión marina, según el último informe de la ONU sobre el impacto del cambio climático en los océanos. En todos los acuíferos conectados al mar hay un equilibrio entre agua dulce y la salada, que se infiltra y queda por debajo, ya que esta es más densa. Al romperse este equilibrio, el agua salada avanza y contamina la dulce. Cuando la proporción de agua salada llega al 3-5%, el líquido ya no puede utilizarse para consumo humano o para regar. Cuanta más agua se extrae del acuífero, más baja su nivel, lo que provoca que el agua salada avance más por el subsuelo hasta las masas subterráneas. La industria del regadío intensivo ha multiplicado sus hectáreas en el litoral. El 80% del agua en España es consumida por la agricultura. Tenemos más noticias en nuestro titulares con Emiliano y Fernando Sade. La cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud incluiría por primera vez un medicamento para dejar de fumar. El Ministerio de Sanidad calcula que se podrá beneficiar unas 70.000 personas. Yo, el próximo 18 de octubre, lo leo esto también. Después de las... Vale. Las elecciones generales del 10 de noviembre supondrán una segunda oportunidad para que las personas con discapacidad intelectual vuelvan a votar. El próximo 18 de octubre se cumple un año de la reforma de la ley electoral que ha permitido a estas personas ejercer su voto. Bajo la campaña Mi voto cuenta, se reclama a los partidos políticos programas fáciles de leer, que llegue con la suficiente antelación. 29 personas. No. A tu ahora. 29 personas con la movilidad reducida arrancaron ayer la ruta Xacobea desde Sarria. Esta iniciativa parte de la Fundación Te Empujaré, impulsada por dos amigos estadounidenses que buscan dar visibilidad al colectivo. En colaboración con las agencias Camino Way, Travel for All, han llevado a cabo la primera edición de Te Empujaré, Camino Accesible, un viaje al Camino de Santiago para personas con discapacidad. Esta ruta comprende los últimos 100 kilómetros del Camino Francés y lo emprenderán 29 participantes, 7 de ellos con movilidad limitada o que necesitan asistencia de otros. El objetivo es dar visibilidad a personas con movilidad reducida. En nuestro debate de hoy hablamos del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, celebrada el día pasado 26 de septiembre. 28. ¿Creéis que el derecho fundamental está informado que impide que los informentos? Sí, yo creo que es un derecho fundamental, y más ahora en estos tiempos que vivimos en la sociedad de la información. Yo también. Pero yo creo que no solo tenemos derecho a estar informados, que eso por supuesto. Yo voy un poquito más allá. Yo pienso que no solo tenemos derecho a estar informados, sino a recibir una información de calidad. Clara y objetiva. Clara y objetiva, justo. A ver. ¿Tú qué opinas, Emiliano? Ah, ¿qué opino? Pues que tenemos, como dice, derecho a la información, pero que esta información sea buena, sea fácil de entender y fácil de comprender para transmitirla a otros. Si uno no comprende bien lo que le envían, mal puede enviar eso porque él no lo ha entendido. Sí. Pero compruebas siempre la información que te llega, la contrastas con otras fuentes. Eso también es muy importante. Leer distintas fuentes, no quedarse solo con una fuente, ¿no? ¿O qué? Me parece muy bien. ¿Comprobaréis la información de que llega, os llega, sois críticos con el que os dicen? Bueno, yo viendo la televisión en mi casa con mi madre, la verdad es que hacemos bastante zapping. No nos quedamos solo con las noticias de una emisora, sino que solemos cambiar y vemos varias, la verdad. La verdad es que no siempre se comprueba la información o la contrastas, depende de la fuente, te crees más o menos. Pero sí es interesante poder comprobarla, porque si no, nos pueden colocar cualquier cosa. Leo, ¿qué opinas? ¿Qué opino? Pues la información que recibes debe ser, como he dicho anteriormente, comprendida, entendida y fácil de transmitir. Si no se cumple en estas condiciones, tú no puedes transmitir una cosa que no entiendes y no comprendes. Os dejamos por hoy. Nos vamos con Izal, que estuvo actuando el pasado sábado en Alcalá de Henares, sede buenos. Siempre será así. No hay alternativa. Si la hubiera, no me gustaría. Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría. Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes, igualarse a los demás. La mujer de verde se ha vuelto a poner el traje para rescatarme. ¿Qué sucederá cuando las balas no reboten y los malos sean más fuertes y volar no sea tan fácil y conozcan nuestros planes? Dame una señal. Yo buscaré un disfraz de carnaval. Encontraremos algo en el desván. Prometo no estorbar. Prometo no estorbar. Tú dame. FLM, tu radio.